gustos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, buenas tardes. 2 minutos pasaron de las 4 de la tarde con una temperatura de 32. Hoy, 4 de enero, segunda temporada de Garabatos y Sentidos. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, 11-6470-47. Instagram, Sánchez Mirta Alejandra Garabatos y Sentidos. Y también, después les voy a contar, Perla Duarte, OK, vayan agendando. ¿Recuerdan que era Garabatos y Sentidos? ¿Recuerdan? Era un programa y es un programa de grafología que tiene que ver con la escritura, que tiene que ver con los dibujos, que tiene que ver con tu firma, que tiene que ver con tu personalidad. El año pasado nos tomamos una pausa y gracias a Dios esa pausa dio frutos, muchos frutos. Segunda temporada y con buena compañía. ¿Qué vimos el año pasado? Todas las letras del abecedario. Hicimos lecturas de firmas. Hicimos la escuelita con cada una de las letras. Ustedes, les tengo que decir a los lindos oyentes que tenemos, respetaron y han sabido valorar la grafología como una pseudociencia. Debo agradecer a Claudia por su espacio, por esperar, por pedirme que no me vaya, por entusiasmarme de continuar todo este año y también por la simpatía, la simpleza, todo lo que tiene acá el operador técnico Damián Espadea. Bien, vamos a ir al primer tema musical y después del tema musical venimos con novedades, hermosas novedades. Ella me lleva comprendo la vida atrás. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bueno, volvimos después del tema de Marcela Morelo. ¿Me crucé con vos? Sí. Bien. Vamos a inaugurar una nueva compañía. Está después de una charla, de una hermosa charla y de muchos encuentros muy lindos en la radio. Quiero comunicarles que tengo una co-conductora y también productora de este programa y se las voy a presentar porque ustedes ya la conocen. Lo bueno es que siempre nos quedábamos con ganas de que Perla siguiera y ahora Perla está con nosotros. Bienvenida, Perla. Hola, Damián. Hola, gente, oyentes de este programa. La verdad que estoy súper feliz de haber llegado aquí. Este programa que la verdad que es inspirador y creo que, bueno, puedo llegar a aportar mucha información para los oyentes. Así que estoy muy contenta, quiero desearles feliz año a todos, que este año podamos llegar a vivir en armonía, podamos llegar a ser realmente lo que somos, a llegar a encontrar nuestra mejor versión. Así que, bueno, espero que podamos vivir este momento, la verdad que particular, y en esta radio, que la verdad que la gente es maravillosa. Estoy muy, muy contenta. Bueno, Perla, la idea, estuvimos hablando con Perla en un encuentro, porque nos conocimos personalmente hace 20 días, un mes. Personalmente sí, o sea, nos conocíamos solamente por WhatsApp, los llamados de WhatsApp, y bueno, la verdad que fue muy, muy productivo y muy lindo el encuentro que tuvimos. Bien. La idea del programa, coincidimos con Perla, es mandar siempre y enviarles a ustedes pensamientos positivos, que esto no quiere decir que no hablemos de la realidad. Vamos a hablar de la realidad, del mundo que nos rodea, de las circunstancias, pero desde una perspectiva diferente. No van a encontrar en este programa mala onda ni nada por el estilo. La idea con Perla es fomentar, ponernos siempre en positivo, es entablar con ustedes una hermosa empatía como ha sido el programa el año pasado y realmente me gusta mucho los oyentes que lamentaron que yo dejara el programa, pero bueno, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Exacto. Sí, con respecto a lo que decís, el afuera está complicado. Entonces tenemos que tratar de buscar dentro de nuestro interior esa paz que no hay afuera. Así que sí se puede saber sobre lo que está pasando, sobre la realidad, pero también se puede llegar a nuestro interior para vivir en una forma más armónica y más tranquila, que es lo que necesita también el cuerpo. Si la mente está tranquila, el cuerpo no enferma. Bien, y una forma desde la grafología es ver nuestra letra. ¿Recuerdan que escribíamos? Si ustedes escriben y hay temblores, hay, o sea, como vacíos, están nerviosos. Si presionan mucho la lapicera, también están nerviosos. Si van mucho para arriba o para abajo, también están un poco depresivos. Entonces, vamos a tratar desde este programa abarcar todos los aspectos que tienen que ver con nuestro interior, con nuestra mente y también, ¿por qué no?, algunos consejos para que ustedes dejen algunos hábitos que a veces nos hacen mal. Bueno, Perla, tu abanico es muy, pero muy amplio. ¿Cómo nos vamos a ordenar? Es bastante extenso, ¿verdad? Bueno, vos decías con respecto a la letra, según cómo estemos nerviosos. Bueno, yo lo que puedo aportar es a partir de los números, a partir de la astrología, de nuestra carta astrológica, de nuestro mapa numerológico que traemos al nacer con nuestros nombres, nuestra fecha de nacimiento, todo ese material que a veces uno no sabe si no se dedica ni a la numerología ni a la astrología. No sabe la cantidad de información que llevamos y que traemos a la vida para trabajar. Y bueno, a través de eso, creo que podemos brindar bastante ayuda. También los consejos de los ángeles. Los ángeles están pendientes todo el tiempo de nosotros, siguiéndonos, guiándonos. Y hay veces que nosotros con el trabajo, con las ocupaciones diarias, no prestamos atención a esas señales. Entonces, bueno, yo también voy a tratar de aportar desde ese lado. Y lo principal, bueno, yo soy coach transpersonal y óntica, y a veces preguntan qué es óntico, porque es una palabra que no se escucha mucho. Óntico es aquello que no se puede ver, pero que está. Estamos, digamos, inmersos en este universo de señales que quizás no vemos, pero las sentimos. Hay gente que percibe un poco más y otras que por ahí no las percibe, pero bueno, están. Entonces, cuando la gente viene al consultorio, muchas veces viene con una visión un poquito difusa. Es como si vieran detrás de un vaso de agua. Entonces la visión no es clara. El coach justamente se ocupa de desenfocar o sacar ese vaso, de poner a un costado para que las personas puedan ver con mayor claridad las situaciones que por ahí quizás no estén muy claras. Bien, tanto la grafología como todo lo que habló Perla tiene una base y un sustento teórico. Por supuesto que nos vamos a hablarle cada vez que demos algo de grafología, a qué autores acudimos o algo acerca de los ángeles, pero todo está teóricamente comprobado y nosotras somos gentiles comunicadoras de lo que sabemos. Creemos que esta época es una época de comunicar, de dar todo lo que tenemos y también de recibir de ustedes todo lo que quieran saber, pero con algunas limitaciones, ¿no? Porque cada vez que nosotras leemos o hacemos una lectura o recibimos una firma o una letra, ponemos de nosotras nuestra energía y eso también es un desgaste. Exacto. Sí, totalmente, totalmente cierto. Te iba a decir algo que se me fue de la mente. Justo no importa, todo vuelve. Pero es muy importante a veces estar muy, muy en el presente. La mente a veces se nos va o muy al futuro o muy al pasado. Te voy a contar algo que me pasó hoy justamente pensando, bueno, vos también tenés una historia de hoy. Pero bueno, justamente hoy estaba muy, muy pensativa, dando vuelta, a ver, viendo qué es lo que voy a decir, qué es lo que no voy a decir. El primer día, los nervios, todo. Me fui a bañar y me olvidé la toalla. Y yo digo, bueno, a ver, esto es porque no estoy viviendo el momento que tengo que vivir. O estoy muy allá arriba, adelante o muy atrás. Entonces, bueno, es muy importante estar viviendo el presente. Es muy importante. Bien, vamos a vivir el presente. Vamos al siguiente tema musical y después seguimos conversando con Perla. Bueno, Damián quedó ensimismado con lo que decía Perla. No, Perla no tiene la culpa. No. Bueno, y pasó el tema nuevamente, que es muy lindo, de Marcela Morelo, pero vamos al tema musical que corresponde. Eso de estar encerrado sin nadie a tu lado no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con vos. Eso de estar caminando como un bicho raro Escuchanos por www.fmradiobox.com. Vieron, muy tranquilos, depende también lo que ustedes escuchan, cómo lo escuchan, busquen canciones que sean tranquilizadoras, letras que llenen el alma. Esas cuestiones tenemos que empezar a trabajar y ser positivas. Perla hablaba de ser conscientes de lo que nos rodea y lo que nos pasa. Ella habló que se olvidó el toallón, ¿no? Y yo les cuento que esta mañana salí a hacer los mandados y cuando salgo al hall del departamento veo mi auto, que no lo tenía que ver, y lo veo. Digo, ¿qué pasó acá? Salgo a la vereda, me acerco al auto y me habían chocado el auto estando estacionado. No, me agarré una depresión. O sea, se me cambió la cara, se me cambió el eje totalmente. Bueno, me traté de tranquilizarme. Fui a pedirle al portero que por favor revise las cámaras de seguridad, a ver qué es lo que había pasado, y me fui a hacer un estudio que me tenía que hacer. Pero este aquí, que la señora me dijo algo. ¿Qué me dijiste? Y el auto es el ego. Si vamos a la decodificación, el auto es el ego. Hay veces que las cosas no pasan. Generalmente uno dice, bueno, fue una casualidad. No fue una casualidad para nada. Cuando vienen las situaciones así de afuera es porque realmente te están llamando la atención en algo. Habría que buscar, habría que ver. Como te dije, el auto es el ego en sí, pero también es el yo, tu propio cuerpo, tu propia vida. Bueno, prestar atención a ver en qué parte puede ser que no estés del todo coordinada. Quizás falta mirar un poquito hacia adentro a ver en qué no estás enfocada, por qué te llamaron la atención. No sé si alguna vez les pasó, pero muchas veces decimos, a ver, perdí un colectivo, yo tenía que llegar a las 5 de la tarde y son las 5 menos 5 y estoy acá. Y a veces no es que perdemos el colectivo por algo que, o sea, tenía que pasar. ¿Por qué tenía que pasar? Porque ese colectivo hizo 5 cuadras y quizás tuvo un choque. Entonces no tenías que ir. O sea, las cosas no son por casualidad. Siempre pasan por algo. ¿Vos me estás queriendo decir que yo necesito chapa y pintura? No. Algo interno. Estamos hablando de algo interno. Algo interno. Habría que buscar. Habría que buscar dentro tuyo a ver en qué parte puede ser que no haya algo que esté muy coordinado o que estés haciendo las cosas en forma descoordinada. Ajá. Bueno, debo decir. Es para pensar. Lo voy a pensar. Debo decir que volví preocupada, me acordé de Perla que me dijo, no tenés que pensar en negativo, dije, bueno, voy a pensar en negativo, y cuando volví de hacerme el estudio tenía en el parabrisas del auto el teléfono de quien me había ocasionado este gran disgusto. Bueno, ya nos intercambiamos los seguros, o sea, dentro de todo no hay mal que por bien no venga. Exacto, fue una llamada de atención, nada más. Y bueno, hay que ver también la otra persona qué es lo que estaba pasando por su cabeza para que le pase una situación como esa. Terrible. Bien, Perla trajo para el televidente, el oyente que quiera llamar al 11-6470-47, trajo la carta de los ángeles, ¿sí? Que va a ser un tema muy, muy tocado, muy ansiado, muy proclamado. Si alguno tuvo alguna visión de ángeles, si alguno cree en los ángeles o no cree, pero encuentra plumas, encuentra moneditas, encuentra algo, este espacio va a ser fundamental para que ustedes puedan empezar a ver. ¿Quién va a sacar la carta, Damián? ¿Vas a sacar vos, Damián? Vamos a ver qué consejo. Él quiere el mazo. Cualquier mazo, no importa. Vamos a ver qué consejo nos trae Los Ángeles para toda la audiencia. Dice así, Soltar. Hoy se te pide soltar. Soltar, pero de verdad. Hoy suelta lo que te ha endurecido, lo que te ha amargado, lo que te ha herido. Hoy suelta toda expectativa que has puesto en personas, vínculos y situaciones. Hoy suelta todo temor, bronca o resentimiento, porque solo así podrás vivir sin equipajes pesados de cargas. Soltar es expansión, es abrirse a lo nuevo. Soltar es recibir. Control es contracción, es cerrarse en lo rígido y caduco. Control es retener. Hoy suelta el control y déjate fluir. Sigue este consejo para recibir nuevas energías, personas y situaciones que te permitan fluir más libremente. Así que el consejo de hoy para toda la audiencia y para nosotros, siempre en algo resuena lo que nos dicen los ángeles. Yo creo que esta cuestión de soltar, que muchas veces uno se empeña en seguir cosas, situaciones, quizás parejas o situaciones que ya no tienen que estar en nuestra vida y que no nos ayudan, no nos suman. Entonces el consejo de hoy justamente es soltar todo aquello que nos hace mal para poder vivir más libremente, sin cargas. Bien, toma mate, qué lindo todo. Vamos al siguiente tema musical y después del tema musical vamos a hacer un apartado especial por este año, este buen año que comienza 2022. Vamos a hablar acerca de qué tiene que ver este gran número y qué suma y qué es lo que tenemos que enfocarnos para que todo marche sobre rieles. Eres tú la luz que alumbra mi caminar, el mundo que contigo quise imaginar. Y ahora que te tengo entre mis brazos, nadie nos puede separar. Amor, déjame contarte toda la verdad, sin ti nada me vale y todo me da igual. No quiero que te marches de mi vera, no quiero volver a llorar. Tu mirada me provoca y me hace soñar, entregarme en tu acabará, te entrego mi cariño y todo. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Bueno, vamos a seguir con un poquito de numerología y vamos a ver qué nos depara este año 2022. Venimos de un año número 5. Si nosotros sumamos el año pasado fue 2021, 2 más 2 más 1 nos da 5. Este año tenemos un año 6. Este número, digamos, el año 5 nos llevó a movilizarnos, el año 5 tiene mucho movimiento, hubo mucho movimiento porque hubo muchos cambios dentro de la familia, tuvieron que reacomodarse con el tema del colegio, con el Zoom en casa, mucha gente tuvo que dejar quizás trabajos y adoptar otros, o sea, hubo mucho movimiento. Este año 6... La suma de este año 6, digamos, es un número que encierra una vibración más bien social, comunitaria y hogareña. Y es un número de mucho sentimiento, de mucha emoción, porque aparte el 2 es la luna, es la emoción. Y este número, la verdad que yo creo que viene bárbaro este año para empezar a juntarse en grupos, armar grupos significativos para reencontrarse con otras personas, aliarse, trabajar juntos. Digamos que esta vibración va a llevar a la humanidad a unirse. Lo maravilloso de este año 6 es que una parte de la humanidad hará foco en mejorar los vínculos familiares, en el amor de pareja, en las amistades y en los verdaderos motores que inspiren a cada uno. Así que este año 6 va a ser un excelente año para unión. Hay que dejar de pensar en forma individual y hay que empezar a pensar en el otro, ¿sí? Lo interesante sería, si tienen ganas, no sé si se puede, que cada uno saque el número personal de este año. ¿Les parece? ¿Cómo sería? A ver, vamos a sumar el día y el mes y le vamos a sumar el número 6. Por ejemplo, yo cumplo cumplo el día 27 del 7, que sería julio, y le voy a sumar el 6. Yo este año tengo un año personal 4. Si sumo 27 me da 9, más el 7 sería 16. Ah, no, perdón, estoy haciendo mal la cuenta. No, está bien. Sería un 7 más el 6, 13. A ver si me entendieron. Vuelvo a sacar la cuenta. No. Con mi número. 27, si lo sumo, me da 9. 2 más 7. El 7, que es de julio, sería 16. Sumo 6 más 1, 7. Más este año, que es 6. 7 más 6, 13. Ese 13 hay que reducirlo también a un solo número, a un solo dígito, me va a dar 4, ¿sí? Yo tengo un año personal 4, ¿sí? Ahora me gustaría que ustedes hagan cada uno el suyo y yo voy a ir diciendo a ver cuál es la frecuencia que además del 6 tienen para trabajar este año cada uno. ¿Les parece? Tareita. ¿Sí? Tarea. Agarren un papel, un lápiz. Damián. ¿Cuatro también? Cuatro también. Ah, perfecto. Bueno, a ver, en un año personal 1 hay nuevos emprendimientos, es un tiempo para liderar tu camino, es la siembra para los próximos 9 años, porque en numerología tenemos ciclos de 9 años, ¿sí? El 1 es el comienzo, así que es tener el campo libre para llevar a la acción todo lo que nosotros querramos hacer, ¿sí? Nuevos proyectos, nuevos sueños, llevarlos a la acción y que puedas concretar todo lo que soñaste hasta aquí. En un año número 2, el trabajo serán los vínculos, mi familia, mi pareja, mis hijos, mis amistades, compañeros de trabajo, jefes, etc. También el trabajo puede ser conmigo mismo, o sea, el vínculo conmigo mismo, ese vínculo interno hacia mí mismo. ¿Cómo me trato? ¿Soy amorosa conmigo? ¿O solo me critico y me trato mal? Es un año de profundizar los vínculos hacia el otro y hacia mí mismo. Es la diplomacia el 2. ¿Sí? ¿Seguimos? Uno más y después el tema musical y después muy completamos. Bien. Seguimos con un año personal número 3. El 3, en un año 3 hay mucha expansión, es un año muy social y hay que tener cuidado de no dispersarse. Se puede acumular dinero en un año 3. Es un año de talento y elocuencia. Muy bien, siguiente tema musical y así la vamos a tener a Perla en todos los programas. Esperamos que ustedes participen o que simplemente la audiencia de Garabatos y Sentidos es una audiencia pasiva. Me gusta escuchar y se quedan en la escucha. Exacto. El tema musical sirve para seguir pensando y cuando vuelven. Siguiente tema musical, ¿cuál es, Damián? Cristian Castro. Estar yo solo, más vale vivir solo, más vale hacerlo ahora, sacarte de mi mente, y perdiendo la memoria, intencionadamente, vete, y déjame solito, me cuesta hacerte a un lado, a tu cuarto sigo anclado, si es cierto que me adoras, en dejarme, jugaste a la impostora, diciendo ser un ángel. Tarde, muy tarde es ya, para seguirte amando, no puedo seguir respirando, lo mismo eres que tú, aún muere a mi ladito, y déjame contigo flaca, entiende que mi herida todavía sangra. Conmigo que por ti no miente nada. Hoy no me dejaste nada cuando viste esa madrugada. Solito, tu tiempo está contado, pues hay alguien que te está esperando, si es cierto que me quieres, salúdame a tu amigo, dile que te quiera mucho, para que le hagas lo mismito que hiciste conmigo, para que le hagas lo mismito que hiciste conmigo. Todavía sangra nada, nada. Puedes hacer por mí, solo irte y dejar. garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Bueno, vamos a seguir con los números personales de cada año, digamos, del año. A ver, el número personal, primero, lo voy a explicar otra vez por las dudas, si no quedó muy claro. Vamos a sumar el día y el mes. Eso hay que reducirlo a un solo dígito, ¿sí? Y le vamos a sumar este año, que es un año 6. Así que, bueno, espero que hayan hecho bien las cuentitas. Y vamos a seguir, habíamos quedado con el número 3, vamos a seguir con el año personal 4. En un año personal 4 hay trabajo, pero ese trabajo es para poner los papeles, la salud y nuestras cosas en orden. También es la primer cosecha del ciclo de 9 años, así que si sembraste correctamente en un año 1, ¿sí? La primer cosecha será maravillosa, será muy buena y abundante. A ver, en cuanto a todo lo que pusiste, digamos, en orden, ¿sí? Trabajo, salud, y hay que tener mucha constancia. En un año 5, como ya dije que el año que ya dejamos, el año pasado, que era un año 5, hay, digamos, vientos de cambio, ¿sí? Hay cambios en el afuera y en el adentro, en tu interior. Se liberan emociones, hay oportunidad de reemplazar viejas ideas por nuevas. Es un año de libertad, puede haber mudanzas, cambios de pareja, ¿sí? El 5 es una energía renovadora. Vienen cambios y nuevas oportunidades. También puede haber viajes. En un año 5 se puede viajar también. En un año personal 6, el 6 se concentra en la familia, el hogar y en la comunidad. Hay responsabilidades y quehaceres domésticos. Es el amor y el servicio hacia los demás. Es un año donde puede haber casamientos o se puede agrandar la familia o se puedan emprender proyectos. En un año personal 7, uno se replantea cosas. Puede haber una necesidad de estar más solos, de pensar, de hacer introspección. También puede haber una necesidad de terminar aquellos estudios que en algún momento se dejaron para después. Así que se puede retomar y terminar. El 7 son los estudios superiores. En un año personal 8, que es el año de la segunda cosecha del ciclo de 9 años, el año 8 pide equilibrio, ¿sí? Que salgamos al mundo en equilibrio. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es el momento de poner afuera lo que llevamos dentro. Es un año de crecimiento económico y expansión. También es un año de soltar todo aquello que ya no tiene que estar en esta etapa de la vida. Y por último, en un año 9, ¿sí? Es el cierre de ciclos, el cierre de los 9 años, digamos. Es un año de cerrar y terminar todo lo que quedó a la mitad o inconcluso. Es un año de cerrar heridas y terminar cosas que ya no tienen que estar en nuestras vidas. Porque hay que limpiar el campo nuevamente para la siembra que comienza al año siguiente en un año 1. Muy bien. ¿Qué número resultó tu fecha? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9? Voy a reír, voy a bailar. Yeah. Para el mundo, Vox FM 102.9. La noche más mágica del año. Pequeños y mayores esperan con emoción la mágica noche del 5 de enero. Pero pocos saben cuál es el origen de esta maravillosa tradición que ha perdurado hasta nuestros días y que cada año llega cargada de regalos y de ilusiones. El 5 de enero es una noche en la que los corazones infantiles palpitan aceleradamente y cuando cierran los ojos sueñan con ilusión que los Reyes Magos de Oriente les traigan los regalos ansiados. Esperan que la carta que enviaron hace tanto tiempo con el encabezamiento "Querido Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar" llegue a su destinatario sin problemas. Es tanta la emoción y el nerviosismo de los más pequeños que, en el silencio de la noche, de tanto pensar en ellos, les parece oír el sonido de sus pasos y el roce de sus túnicas de seda por los pasillos. La llegada de los Reyes es una festividad llena de tradiciones. Viene cargada de tradiciones como la de la cabalgata del 5 de enero, en la que, como antesala de lo que ocurrirá durante la noche, los tres Reyes Magos desfilarán en maravillosas carrozas acompañados de sus séquitos. Los magos reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños más rezagados. Otra costumbre de la noche de Reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que sus majestades depositen dulces en su interior. Esto tiene su origen en una curiosa leyenda. Dos amigos del niño Jesús, apenados de verle siempre descalzo debido a la pobreza de su familia, quisieron darle unos propios zapatos, pero como eran usados, en un intento de que parecieran nuevos y para que tuvieran mejor aspecto, los generosos niños se esforzaron en limpiarlos al máximo, así que los lavaron y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran. Al día siguiente, milagrosamente, los zapatos aparecieron llenos de regalos y dulces como premio a su buen corazón. Los Reyes Magos habían pasado aquella noche por allí y habían recompensado la bondad de los dos niños. Tampoco se debió olvidar dejar agua y pan para los camellos y una copita de licor o un vaso de leche y turrones para que los cansados reyes recuperen fuerzas. Pero no todos los niños recibirán un regalo por su buen comportamiento. Está establecido que los reyes dejarán un trozo de carbón a todos los niños que se hayan portado mal durante el año. En honor a todos los niños del mundo, a todos los niños que están cargados de ingenuidad, de amor, de inocencia, feliz, feliz Reyes. Y hablando de los Reyes Magos, escribamos cartitas. ¿Por qué no escribir una cartita? Hay una pequeña como controversia y era así, los Reyes Magos en realidad eran reyes. ¿Perla? Sí, eran astrólogos y astrónomos, pero además eran reyes realmente, eran reyes de distintos países. El viaje de los reyes duró aproximadamente 9 meses, que coincide la salida, sí, de ellos, de sus respectivos países, con el aviso del ángel Gabriel a María en la Anunciación. Melchor era rey de los persas, Gaspar, rey de los indios, y Baltasar, rey de los árabes. La reunión, los tres reyes se reunieron, en un punto para hacer el viaje juntos, y su llegada también se considera el hecho de que cada uno representaba a uno de los tres continentes, Europa Blanca, Asia Amarilla y África Negra. Se dice también que le ofrecieron regalos, y los regalos eran oro, el incienso y la mirra, pero no solo llevaban esos regalos. Según el Evangelio, digamos, armenio, Melchor no solo llevaba mirra, sino además aloe, púrpura y muselina. Y lino, perdón. Gaspar llevaba incienso, canela, azafrán y diversos perfumes. Y Baltasar llevaba el oro, pero también llevaba zafiro, plata, piedras preciosas y perlas. Hermoso. Feliz, feliz Reyes Magos para todos los niños del mundo y también para nuestro niño interior. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados.

Y hoy está con nosotros un columnista que vuelve, que aceptó gustosamente y va a hablar de las plantas, especialmente de las suculentas. Esteban, hola Esteban. Hola Mirti, buenas tardes, bienvenida al aire nuevamente. Gracias Esteban. Estoy con Perla, que me está acompañando. Perla, un beso para vos también. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien y muy contenta, bueno, ahora escucharte. Así aprendo también con respecto a las flores, porque a mí me cuesta un poquito el tema de las flores. Así que bueno, yo con vos aprendo. Bien, Esteban, okay, como dice la chiqui, que el público se renueva, contanos qué es lo que haces, a qué plantas específicamente te dedicas y bueno, ¿cómo empezó esto? Para los que nunca escucharon mi columna, yo hablo sobre plantas, específicamente las suculentas, que son aquellas plantas de hojas carnosas, gorditas, llenitas de agua, que son las que más resisten en épocas de sequía, de mucho calor. Así que son plantas, entre comillas, fáciles de cuidar, fáciles de aprender a cuidarlas. Y yo empecé con esto hace unos 4 años aproximadamente y me fui metiendo, y me apasionó tanto que ahora me puse a, paralelamente a mi trabajo, que es de docente, me puse a vender plantas también. O sea que podemos decir, Esteban, que hablando de esto de canalizar energía, de pensar en positivo, que también dedicarse a las plantas es también terapéutico. Totalmente. Yo empecé como un hobby, luego vi que era como una especie de, sí, como decís vos, terapéutico, algo sanador, y ahora también es un emprendimiento para mí. Bien, habíamos definido el año pasado que las suculentas era para, yo dije los haraganes, pero vos me dijiste que no era para los haraganes, porque se mantienen casi solas. Claro, yo te había corregido porque dije, bueno, no es que tampoco necesitan cero cuidados, la gente tiene que estar atenta a ellas también porque son seres vivos, necesitan ciertos cuidados, pero por ahí no tanto como ciertas plantas de interior, que enseguida la gente se decepciona porque las compra divinas en el vivero y les dura dos semanas en la casa y se frustra y deja de comprar plantas porque pasa esto, ¿no? Como que no le encuentra la vuelta. Las suculentas, la mayoría son de exterior, hay algunas que se pueden tener en el interior también, pero no es que no necesitan cuidados. Entonces, yo les voy a ir tirando algunos tips, algunos truquitos como para que las tengan más lindas, las puedan reproducir y las sepan cuidar. La más típica que todos tenemos en nuestra mente es la famosa aloe vera, ¿es? Sí, el aloe, la familia de los aloes, que hay varios distintos, aloe vera, aloe maculatus, bueno, hay varios, son de las más resistentes, las más comunes, y aparte tienen propiedades, ¿no? Propiedades curativas y son muy, muy utilizadas en la industria de la farmacéutica, de la estética, de todo. Esa es una de las más conocidas. Otra de las más conocidas, que capaz que la tienen en su casa y ni saben que es una suculenta, es una que se llama árbol de jade, que también la gente le dice moneda o planta de la moneda, planta del dólar, le dicen algunos, que también es una suculenta. Es como un arbustito con hojas redondeadas y bastante gorditas. Esas son de las más fáciles de cuidar y son como para principiantes, digamos. Bien, ¿y hay que tener mano verde para dedicarse a las suculentas? Mira, yo cuando me preguntan eso siempre cuento lo mismo. Yo cuando empecé no tenía ni una planta, no me gustaban, no me interesaban, no me llamaba la atención. Y un día fui a la casa de mi tía, fui al fondo y encontré una variedad de plantas que dije, no sabía que existían tantas suculentas. Las conocía, porque bueno, las he visto, pero no sabía que había tantas y me fascinó. Y yo, te repito, no tenía idea de cómo cuidarlas. Mi tía me regaló unos gajitos porque me dijo, bueno, tanto que te gustaron, te regalo algunas y después te explico más o menos cómo cada cuánto las tenés que regar y dónde las tenés que poner. Y bueno, yo acepté, las agarré y desde ese momento no paré nunca más. Y ahora tengo un balcón que explota de plantas de diversas especies, géneros, de todos los países, de todos los lugares, los continentes. Y me apasioné y no tenía mano verde, simplemente aprendí. Yo siempre digo que hay que prestarles atención, observarlas. También, obviamente, tenés que leer, investigar. Si querés tenerlas bien, hay que yo miré tutoriales, leí notas, y la verdad que me informé muchísimo para aprender, ¿no? Bien, una pregunta que se me ocurrió ahora. Estamos en época de vacaciones, tengo suculentas, sí. Me voy de vacaciones, suponte que me voy, no sé, 10 días. ¿Cómo se riega unas suculentas? Buena pregunta, porque ahora encima está haciendo mucho, mucho calor. Yo lo que diría es que si vos no tenés posibilidad de que alguien vaya a regarte las plantas, lo que podés hacer es, la noche anterior a que te vas, siempre de noche. Los riegos, esto ya lo había dicho el año pasado, pero lo voy a repetir hasta el cansancio. Los riegos se hacen de noche, siempre. Es mejor. ¿Por qué? Porque si vos echás agua sobre la planta, cuando está el sol, se te puede llegar a quemar. Lo peor es que se te quemen las raíces. Eso es sumamente nocivo para la planta y hasta le puede cortar la vida a la planta. Entonces, siempre regamos de noche. Lo que puedes hacer es, la noche anterior a que te vas de viaje, regás, haces un riego bien profundo, inundando la maceta, que salga el agua por todos lados, por arriba, por abajo, por todos lados, y te puedes ir estos 10 días. La planta no se va a morir, porque las suculentas aguantan la sequía. De hecho, muchas son oriundas de climas que son muy áridos, así que aguantan, están acostumbradas. Ahora, yo te puedo hacer una pregunta. Yo tengo la costumbre de regarlas a la mañana y a la noche. Está mal. Ok, vas a tener que desacostumbrarte de regarlas a la mañana. Yo pensaba que con estos calores, viste, necesitaba mucha agua. Puede ser contraproducente. Es preferible hacer un riego bien profundo de noche. Ya te digo, profundo. Cuando digo profundo es que se empape toda la maceta, todo el sustrato, la tierra, y que salga por los orificios de la maceta, viste, abajo los orificios, que salga todo el agua. Ahí te das cuenta que está bien hecho el riego. Y por la mañana no hacerlo al riego, porque como está haciendo tanto calor, claro, puede ser que el agua empiece a hervir y eso te cocine las raíces. Puede ser peligroso. Sí, sí, de hecho ya tengo una planta que no sé el nombre, que creo que una semana me duró porque yo empecé a regarle, y veía que parecía, se me secaba y cada vez la regaba más y digo, no, parece que no, no necesita tanta agua. Por eso te preguntaba. La pobrecita. Sí. Bien, vamos al siguiente tema musical, que lo dejaste a mi criterio, y después vamos a hablar del mantenimiento de las plantas. Increíble, volvemos. Dale. Buenísimo. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Pensó en ti, dijo, la haré igual a mí, será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo también, todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo tan bien y a la tierra te mandó. garabatos y sentidos. Todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Garabatos y sentidos. Continuamos con esta entrevista a Esteban para recordar a los oyentes del Espacio Verde. La semana que viene volvemos nuevamente 5 menos 10, 5 menos cuarto a hablar con Esteban. Y estábamos hablando un poco en la cocina del programa, como lo suelo llamar, que es lo mejor que no sale al aire, acerca de un poco como volver a las fuentes, ¿no? ¿Dónde colocar? Acá Perla nos va a tener mucho aprendizaje, Perla. Acerca de los... ¿El cactus también es una suculenta, Esteban? Correcto. El cactus está dentro de la gran familia de las suculentas. Recordemos que suculenta es toda aquella planta que puede almacenar agua en sus órganos, ya sea en las hojas, en los tallos y a veces en las raíces, principalmente en las hojas. Por eso las reconocemos cuando las vemos a las hojas carnosas o gorditas, ya reconocemos de una que es una suculenta. Los cactus también son suculentas y las hojas que tienen los cactus son las espinas, que son las espinas que son hojas modificadas y de esta manera, al ser tan finitas, evitan la deshidratación, por eso tienen esa forma las hojas. Bien, y Perla, así ¿qué decías? Así que algunos habrán aprendido hoy que las espinas son hojas. Ah, mirá, sí. Sí, eso sí, yo no, la verdad que no sabía. No, yo lo que decía era que es recomendable ponerlas en la puerta afuera o en las ventanas afuera porque repelen la mala energía. Si alguien viene con mala vibración a tu casa, las puede dejar afuera. Así que es por eso que a veces se recomienda tenerlas cerca de la puerta o cerca de la ventana porque repele la mala energía. Queda afuera esa mala energía. Bien, y dijiste algo cerca del... Las tengo en el balcón. Ah, bueno. afuera del balcón. Muy bien. También te referías, Perla, a que las suculentas son plantas de agua. Sí, como tienen agua en el interior, son plantas muy emocionales. Y a veces tener muchas plantas suculentas significa que hay muchas emociones contenidas. Sí, porque esas plantitas por dentro están llenas de agua y el agua es la emoción. En la decodificación nosotros vemos justamente eso. El agua son las emociones y tener muchas plantas no es malo, obviamente, pero sabemos que hay emociones contenidas. Bien. Usted dirá, Esteban, pero después. Bueno, ¿qué pasa con el mantenimiento? Tengo una planta y ya está, la riego, está verde, me conformo, ¿es así, Esteban? Bueno, el mantenimiento incluye un poquito más que regarlas, ¿no? También, como dije antes, hay que observarlas y una de la observación saca conclusiones y aprende un montón. Si nosotros vemos, por ejemplo, que las hojitas están arrugadas, observándola a simple vista, si están arrugadas, ese es el momento en que tenemos que regar. Recuerden siempre cuando no está el sol. Siempre después de las 7, 8 de la tarde, mejor. En adelante. Otra cosa que hay que hacer es fijarse si tiene hojas secas, hojas viejitas, en la parte de la base, las hojas basales, se llaman las hojas de abajo, que son las primeras hojas, las hojas más viejas, hay que retirarlas. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde todas las plagas aprovechan para hacer su nidito. Cuando hablo de plagas, hablo de pulgones, cochinillas, arañuelas, un montón de plagas que suelen estar en las suculentas. Así que hay que retirarlas sí o sí a esas hojas, porque estos bichitos aprovechan esas hojas para formar su nido. Otra cosa que se puede hacer cuando crecen mucho, cuando hablamos de mantenimiento y las vemos muy crecidas, es podarlas. Cuando vos podás una planta, así como cuando se podan los árboles en ciertas épocas del año, vos le estás dando fuerza a la planta. La gente piensa que cuando la podás la estás achurando y la vas a matar. y es todo lo contrario. Cuando vos podás, le estás dando energía, le estás dando un impulso de vida a la planta para que crezca más fuerte. Entonces, con esos gajitos que vos le cortás a la planta, lo que podés hacer es ponerlos a enraizar y generar nuevas plantas para vos o para regalar o para vender o para lo que sea, pero es sano para la planta de vez en cuando hacer una poda. Esto siempre se recomienda hacerlo en épocas donde las temperaturas no son extremas, ni extremadamente altas ni extremadamente bajas. Lo mismo que los trasplantes. Los trasplantes o cambios de tierra o de maceta siempre se recomienda hacerlos en otoño y primavera. Ahora en verano, no, olvídense de hacer trasplantes o cambio de maceta o de tierra porque es el peor momento. ¿Por qué? Porque la raíz se puede dañar al quedar expuesta al calor y sacarla de su hábitat, entre comillas, la podemos estar dañando y estresando, porque las plantas también se estresan, aunque no lo puedan creer, son seres vivos y también se estresan con estos cambios repentinos. Así que el mantenimiento, si hablamos de mantenimiento, no es solamente regar, sino ir cambiándolas de lugar, por ejemplo, observarlas, cómo reaccionan en un lugar, en otro lugar, si vemos que están, se ponen feas en un lugar, podemos ir probando, colocándolas en diferentes lugares de la casa, o del balcón, o del patio, donde sea. También retirar las hojas secas, podarlas, hacer gajos o esquejes para reproducirlas. Todo eso incluye lo que es el mantenimiento. El cambio de tierra también es, está dentro de lo que es mantenimiento, pero hay que hacerlo en otoño o primavera. Perfecto. Yo tengo un vástago que creció y no lo puedo trasplantar ahora. Sí, lo he visto. Lo que pasa es que hay que ver qué raíz tiene. Lo he visto en una fotito que me mandaste por WhatsApp. Ese que me mandaste hoy, ¿de ese estás hablando? Sí, ese lo podés trasplantar ahora, por más que sea verano, porque no es una planta adulta, es un bebito, eso es como un retoñito. Así claro. Que ese sí lo podés poner en una maceta aparte, la llenás bien de tierra a la planta y lo pones ahí. Así que con ese no vas a tener problema. Yo cuando hablo de trasplantes hablo de plantas adultas, ya que tienen meses o años, entonces no es el mejor momento para hacer ahora un cambio de tierra o un cambio de maceta. Bien. Pero esos bebitos sí. Bueno, perfecto. Bueno, Esteban, ahora te llevo a la infancia. Ok. Reyes Magos, sin decir lo que no tenemos que decir, obviamente, ¿no? Pero ajá, ¿cómo te recordás de niño para esta época? Y me recuerdo muy expectante siempre, me encantaba esta época porque los Reyes Magos siempre se portaron bien conmigo, siempre se portaron bien conmigo. Así que igual yo era un niño que se conformaba con poquito, por ahí con un paquetito de fibras, me gustaba mucho dibujar, así que era muy tranquilo, con un librito para pintar, esa pavada, yo estaba contento, feliz. ¿Y hacías la carta y todo lo demás? ¿Cómo? Si hacías la cartita, el pastito, el agua. Por supuesto, pero allá te digo, me conformaba con poquito, entonces no era de pedir mucho, no era muy pedigüeño. Yo simplemente escribía la cartita y mis papás me orientaban, obviamente, mi mamá sobre todo. Y me decía, bueno, vos tenés que conformar con lo que te traen algo, ya tenés que estar contento. Y yo me conformaba con cualquier cosa, estaba feliz yo. Bueno, también un mensaje para todos los niños, que lo que traigan los Reyes Magos tiene que ser bien aceptado y nos tenemos que conformar. El año que viene a lo mejor los Reyes Magos pueden un poquito más o no. Todo depende de la humildad del niño que escriba. Todo regalo es bienvenido, obviamente. Un regalo es bienvenido. Bueno, Esteban, un placer que hayas aceptado nuevamente estar en este espacio. Alumbrándonos acerca de las suculentas. ¿Querés decir tu página de Instagram? Bueno, para aquellos que quieran seguirme, se llama Secret Garden, ¿sí? Secret-garden-suculentas. Eso estamos en Instagram y en Facebook. Damos consejos sobre cuidados de las plantas, reproducción, riego, iluminación, todo. Y aparte tenemos nuestra sección de ventas para, por si alguien quiere comprar una plantita, hacer un regalito, lo que sea, puede fijarse ahí el catálogo. También tienen un emprendimiento de macetas, ¿no? También hacemos macetas de cemento, que las hacemos nosotros, con varios motivos diferentes y tamaños también, económicas, bastante accesibles. Y muy lindos. Así que también tenemos ese producto a la venta. Qué bueno eso. me encanta. Está muy lindo y son muy paquetas las macetas. Ah, una última pregunta. Para hacer un regalo son ideas. Sí. Sí. ¿El tamaño de la maceta implica en el tamaño de la planta? Por supuesto, excelente pregunta. Yo siempre digo que el tamaño de la maceta tiene que ir acompañando al crecimiento de la planta. Si vos ponés una planta chiquita en una maceta grande que le sobre tierra por todos lados, lo más probable es que esa planta se muera. ¿Por qué? Los trasplantes tienen que ser sucesivamente, a medida que va creciendo la planta, ir pasándola a una maceta un poquito más grande. Vos no podés pasar de una maceta de 6 centímetros de diámetro a una de 10 directamente. Tenés que pasar a una de 8, por ejemplo. Ir pasando de a poquito, de a poquito, de a poquito, ir acompañando el crecimiento de la planta con el tamaño de la maceta. No cometan el error de pensar que si la van a pasar a una maceta grande, la planta de repente va a crecer gigante y muy probablemente les pase lo contrario. Muy bien, Esteban. Nos encontramos la semana que viene por el mismo canal. Muchas gracias. Besos. El martes. Besos para los dos. Buenas tardes. No sé si vale la pena, no sé. Yo sé que siempre me niego a entender que no llegué de primera y aunque yo lo quiero me niego a entender. No puedo disimular, cuando estoy cerca yo empiezo a dudar. Y aunque no fui la primera, cuando él me mira yo empiezo a dudar. Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe. Es que no sé cómo decirlo. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Volvimos, gracias a Esteban por su espacio verde. Estamos aprendiendo todos los martes algo acerca de las suculentas. ¿Retomamos grafología? Retomamos. ¿Cuántas áreas comprende la grafología? ¿Lo sabés? ¿Lo sabías? ¿Querés aprender? Te lo digo. Cuando realizamos un estudio grafológico, cuando analizamos la letra, en el resultado del análisis estamos viendo cuatro áreas fundamentales de la personalidad. El área intelectual, el área emocional, el área social y el área de la voluntad. Y te preguntarás, ¿cómo se puede saber tanto? Porque la letra, tu letra, nuestra letra, tiene 8 géneros. Uno de los géneros es el tamaño. ¿Cómo escribís? Grande, chiquito, muy grande. Acá estoy viendo la letra de Perla. Es pequeña. A ver mi letra. La forma. La forma. La dirección. ¿Cómo escribís? Muy como volando por el renglón, muy para abajo, muy para arriba. El orden. ¿Sos ordenada para escribir? ¿Sos ordenado para escribir? La inclinación, ¿cómo haces la letra? ¿Para adelante, muy derecha, para atrás? Todo tiene que ver con todo. La continuidad, ¿cómo escribís? ¿Todas las letras una al lado de la otra? ¿Todas las letras cortadas? La velocidad. Tardás mucho en escribir una oración, la escribís muy rápido, no sabés por dónde empezar, todo tiene que ver con todo. Y la presión, presionás muy fuerte el útil escritor, ¿o no? ¿Cómo firmás? ¿Haces un garabato? ¿Escribís tu nombre? ¿Es tu firma o es una firma que copiaste de un ser querido? Vamos a hablar mucho acerca de la firma. Si copiaste la firma de un ser querido, no estás siendo vos mismo. El tamaño tiene que ver con la inteligencia. La forma tiene que ver con tu estado de ánimo. La dirección con tu constancia de carácter. El orden con la capacidad organizativa en las ideas. La inclinación con tu capacidad de relación. La continuidad con el modo de ser y hacer. La velocidad con el ritmo vital. Y la presión con el grado de autoconfianza. Si no te vas. llevas adentro. Si quieres, paso dentro. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Garabatos. ¿Recuerdan lo que eran los garabatos? ¿Recuerdan? Son esos dibujitos que haces al borde de la hoja, en la carilla, cuando hablas por teléfono, cuando estás estudiando, cuando estás en clase y el profesor no para de hablar, cuando estás aburrida, cuando estás estresada. Bien, ¿qué garabatos haces? Si dibujas frutas, cansancio mental. Si dibujas anteojos oscuros, disimulo, temor de que alguien descubra lo que se desea ocultar. Dibujas cercas o vallas, la persona se siente muy dominada por algo y sin libertad de acción. ¿Qué garabatos haces? ¿Haces eslabones? Es un símbolo de unión. ¿Dibujas libros? Es problema y preocupación por cosas que no conocemos su origen. ¿Dibujas paralela? Rayita para acá, rayita para allá. Agresividad y desafío. No descansan hasta lograr su objetivo. ¿Dibujas tu firma o tu nombre? Es un deseo de reafirmarse y puede ser un momento que se está pasando por inseguridad. Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Bien, y volvemos con los sueños. ¿Qué soñás? ¿Qué significa lo que soñás? ¿Perla, soñás? Sí, mucho, mucho, muchos sueños, y los sueños para mí son informaciones. Ah. Informaciones, que viene justamente de esa parte óntica, el observador óntico que nos trae información a nuestra vida. Sí, sí, sí. Aparte, me manejo bastante bien con los sueños. Bien. Bueno, ¿qué soñaste? ¿Soñaste con una soga? ¿Soga? Soga. Soga. Soga. Significa conectar, retener, necesidad de controlar. Soñar que estamos atados con soga es una señal de atascamiento, de compromiso. Probablemente estamos por enfrentar un grave conflicto de negocios. Soñaste con un campo, que estabas en el campo. Ver un campo indica que anhelamos nuevos horizontes, otras perspectivas. Sugiere la necesidad de escapar de situaciones represivas, la necesidad de emanciparse. ¿Qué es emancipación? Ser libre. ¿Soñaste con una aspirina? Puede sonar muy loco, pero se puede soñar. Tomar o dar una aspirina señala una traición o difamación por parte de alguien muy cercano. Mira vos la pildorita. Y el último sueño. ¿Soñaste con un puente? Soñar con un puente aconseja cautela, prevención y habilidad para resolver conflictos complicados. Radio Box 102.9. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasía. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi por existir. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bueno, vamos a dejar unos consejos para la semana. Ejercicios para cultivar tu salud mental. El primer consejo: piensa en pequeño. Elige objetivos pequeños y esfuérzate por mejorar en un área concreta. Analiza lo que realmente quieres y libérate de ideas preconcebidas. Alégrate de las pequeñas cosas. Disfruta de todo el camino y alégrate por lo que vives. Vive el momento presente. Pensar en el futuro y el pasado te hace sufrir. Conecta con el aquí y el ahora, con tu momento vital y déjate sentir. Ancla las sensaciones agradables en tu cuerpo y llénate de endorfinas y serotonina. Conecta con tu cuerpo. Acaricia tu cuerpo. Lo puedes hacer de muchas maneras, como por ejemplo, envuélvete en una manta y abrázate fuerte para sentir que otro te abraza. Haz cosas que te traigan a la tierra. Cuida alguna planta, elige algo de tu casa para limpiar y hazlo con un propósito para toda la humanidad. Piensa que al limpiar liberas los pensamientos negativos. Prepara alguna comida de manera consciente, paso a paso. Suelta el automático. Cultiva alguna hierba aromática para tenerla presente en tus comidas. Respira 5 veces al día durante 5 minutos manteniendo la concentración. Visualiza a tu cuerpo sanando. Cambia tus creencias. Cambia los mensajes negativos por creencias positivas. Puedes repetirte a diario: hay esperanza. La vida es mía y me pertenece. Vivo desde la tranquilidad y la felicidad. Transito la vida y llego a momentos de trascendencia. Buenos consejos para todos ustedes. Esta va a ser la sintonía en 102.9. Este va a ser el sentido del programa. Esta va a ser nuestra ideología, vivir y pensar netamente en positivo. Vamos a llevar armonía, paz y también que venga la sabiduría a nuestra mente. Eso es muy bueno también para poder expresarnos y para poder hacer las cosas que queremos con mucha pasión.